Somos como la sal, dijo Jesús. Este alimento se utiliza para dar sabor a otros y cuando cumple su misión, desaparece. Ya no se la observa porque cumple la tarea de resaltar el gusto de los alimentos. De la misma manera, cada uno de nosotros hemos sido llamados para una misión bien concreta en el lugar en donde fuimos puestos. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, leemos: la sal es buena, pero si la sal pierde el sabor, ¿con qué la sazonarán? Ustedes tengan sal y estén en paz con los demás. Vemos en este texto que siempre debemos dar sabor, y la sal está relacionada con la paz. Nuestra tarea ha de ser la de portarnos como instrumentos de paz, dando a los demás un amor que cura y evitando el odio que enferma. Ahí está la clave. Por eso también dice Jesús que hasta por un vaso de agua que demos, tendremos una recompensa. Esa misión es lo que nos motiva a ser bondadosos, comprensivos, siempre dispuestos a sacar lo mejor que tenemos adentro para ofrecerlo a los demás. Todo eso en una sociedad en donde muchas veces nos enfrentamos con el mal de los demás, el egoísmo, las dictaduras, el afán de dominar, etc. Dentro de esos ambientes siempre estará el cometido de ser protagonistas de un mundo mejor, empezando por gestos pequeños de compromiso solidario, especialmente en nuestros países, en donde mucha gente sufre. Internamente tendríamos que hacernos el propósito de no dañar jamás para hacer el bien sinceramente. Una de las maneras de dañar podría ser escandalizando. Por eso Jesús es muy fuerte cuando habla de esa posibilidad que todos tenemos con una comparación de la piedra de molino en el cuello. Cualquiera puede escandalizar cuando no responde con amor, cuando piensa todo el tiempo en sí mismo y no está dispuesto a la apertura al prójimo, cuando se cometen pecados que están a la vista de familiares, personas cercanas. Aunque nos parezca que estamos buscando justicia, muchas veces podemos escandalizar. Por eso, pidamos a Dios un centinela que esté en la boca para que hablemos edificando. Si es necesario, no dejemos de pedir perdón y volver a rectificar para seguir adelante viviendo en comunión. El gran desafío está en volver siempre a rectificar, dispuestos a sacrificar muchas cosas con tal de evitar sembrar odio, escandalizar, hacer daño. Este es un tiempo que se nos ofrece en el camino temporal rumbo al más allá, en donde no quedará sin recompensa las obras buenas, pero también se nos pedirá cuentas de lo que dejamos de hacer bien. Quiera Dios que siempre seamos portadores de un amor que sana, ahogando con ello el odio que enferma a otros y a nosotros mismos cuando lo dejamos anidar en el corazón.